En roles llegan flores que cumplen la paz. No alcanza para nada lo que vos me das. Y entonces digo, nena, nena, dámelo, porque te quiero tanto como el rock and roll. Y entonces salto guiso, me voy a comer, porque no creo que nadie me pueda entender. ¿O sí? Dejaste de mis cosas, fotos de Pelé y un par de pantalones y un disco de Pierre. Voy a clavar un pati contra este bajón. No puedo más del hambre ni del rock and roll. Me quema el fuego interno, no puedo parar. Y entonces digo, baby, baby, ya la la. Hoy chuta, hija de puta, dudas a cobrar. Y aunque mi tiempo pase, no puedo olvidar. Hoy le voy a robar a algún que otro ladrón, pero voy a tener 100 años de perdón. ¡Oh! Apoteósico.